Que la gracia del Señor te acompañe. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Qué lindo un día más que el Señor nos regala su presencia, ¿eh? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué lindo que es sentirse parte de la familia del Señor Jesús, ¿verdad? Qué lindo que es ser cristiano. Qué lindo es saber que tengo una esperanza. Qué lindo es saber que Jesús, a pesar de la dificultad que estoy pasando hoy, está conmigo. Qué lindo es saber que Él me ama. Qué lindo es saber que no importa lo que esté pasando, que Él tiene el control de mi vida y de tu vida en esta tarde. Qué lindo es saber que el propósito que Dios tiene y los planes que tiene para vos son más altos de lo que vos y yo creemos. Qué lindo es saber que Jesús nos ama incondicionalmente. Y qué lindo que saber que el amor de Él no tiene límites, no tiene fronteras. La palabra del Señor, te invito a abrirla en el primer libro, Génesis, capítulo 1, al comienzo, versículo 31. Los que no tienen Biblia, yo te lo voy a leer, y los que no pueden ver, vas a escuchar. Porque también Dios te dio un oído para escuchar. ¿Y qué cosa más importante cuando hablamos de ver? ¿Qué es ver? Hace no mucho, un tiempo atrás, me contaron una historia que es una historia verídica. La persona que nos trajo a este lugar, Alberto Sayago, quizás algún día Dios lo vuelva a poner en este lugar por cuestiones de decisiones de él, no está. Pero él, digamos, fue mi mentor, ¿no? Una persona que me enseñó mucho. Y él un día me contó y me dice: ¿sabes qué? Un día me crucé con una persona no vidente y tenía unas ganas de hacerle creer en Jesús, y fui con esa ansiedad y con ese afán, dice, tan convencido de que, dice, yo quería orar y yo creí que le iba a poner la mano y que iba a ver. Dice, no sabes, dice, el cachetazo que me llevé, me dice, no. ¿Y cómo aprendí? Me dice, te lo voy a compartir, me dice. ¿Sabes qué? Me acerqué y le dije, quiero hablar contigo de Jesús. Y me paró en seco, dice, una autoridad tenía, y me dijo, yo te voy a decir algo. Yo aquí en la tierra, por una cuestión física, no veo. Pero yo sé que un día, yo soy cristiana, y yo sé que un día, dice, voy a abrir los ojos y voy a ver a Cristo. Lo voy a ver cara a cara y me va a restaurar, me va a devolver la vista y voy a estar por los siglos adorando en su presencia. Si vos tenés algo mejor que eso para ofrecerme, ofrécemelo. No le pude seguir diciendo más nada. Dice, porque veía más de lo que yo creí. Y a veces nos limitamos, muchas veces, porque ¿cuál es lo que ves? ¿Cuál es tu visión? Veía más de lo que nos imaginamos a veces. Hay personas que ven mucho más allá que nosotros. Creyó en la promesa del Señor Jesús. No había nada que les saciara más que esperar ese momento, que ella sabía que en un momento aquí en la tierra vas a pasar dificultades. Son inevitables. Vas a pasar problemas, tribulaciones, angustias. Pero de aquí a poco vas a estar toda la eternidad con tu Padre amado. Se van a terminar las lágrimas, las tristezas, los dolores, las angustias, las enfermedades físicas, la maldad. Y dice que va a ser paz eterna, la paz que el mundo busca, anhela y desea desesperadamente, no la van a encontrar en la tierra, a no ser que te arrimes a Jesús. Mi paso dejo, mi paso doy, y no se la doy como la da el mundo. La paz que Jesús te da no es esa paz que vos te vas al campo a pecar y estás con la caña y los pajaritos cantan y sentís los gorriones, los chimbolos y los cardenales, y vos decís, qué paz, no sabés cómo pasé. No, esa no. La paz que Jesús te da es la que te da la capacidad de enfrentar un problema. A pesar de que tu barca se esté hundiendo, vos tenés paz. A pesar de la peor situación que estás enfrentando, hay paz en tu corazón. Esa es la paz que Jesús te da, la que sobrepasa todo entendimiento humano. Tu emoción muchas veces busca estar en un lugar tranquilo, no es paz. Puedes estar en el peor de tu turbulencia pero puedes tener paz en el corazón. El médico pudo dictar la peor sentencia sobre tu vida, pero hay un médico más grande que te trae paz y consuelo, y solo él tiene la última palabra. Eso genera paz en mi corazón. Y la palabra de Dios en los comienzos, por eso dice Génesis, significa principio. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio. La visión de Dios es más alta que la tuya y la mía. Quizás tú te sientes en esta tarde una mala persona delante de Dios, yo no lo sé. Quizás te sientas frustrado, frustrada. Quizás te sientas deprimido, deprimida, con pocas ganas de seguir, de vivir, desalentado. Pero Dios te ve bien. Dios te ve arriba. Dios te ve con los brazos fuertes. Dios te ve victorioso, victoriosa. Dios te ve ganador. Dios te ve como un hombre y una mujer de Dios. Dice, y vio Dios todo lo que él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Yo no sé cómo te ves vos. Dios te ve hermoso y hermosa. Sos especial para Dios. Sos un tesoro, un diadema, su corona. Sos algo tremendo para Dios. Quizás vos no te ves, pero sus pensamientos son más altos. Su visión, su vista es mejor. Dice que vio, y todo lo que vio era bueno en gran manera, hermano. Era bueno en gran manera, hermana. El hombre quizás no te va a ver jamás como Dios te ve. El hombre quizás jamás te pueda ver como Dios te ve. De hecho, el hombre ha querido ocupar el altar de Dios. Esa es una de las razones por lo cual hay mucha gente apartada, hay mucha gente herida, hay mucha gente cansada. ¿Por qué? Porque el hombre ha ocupado el altar de Dios, ha hecho de su palabra muchas veces una palabra quizás lejana para las personas. Han hecho un Dios tan lejano. Te hablan de un Dios que es para pocos, un Dios que es difícil llegar. Entonces tú te miras a ti mismo, a ti misma, y dices, yo jamás puedo ser cristiano o cristiana. No me lo digas, pero si yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántas personas quizás que estén aquí dicen, yo no califico para servir a Dios? Yo no podría. ¿Qué le voy a hablar de Dios a los demás? Esos son cosas que están en nuestro corazón, porque algún día escuchamos a alguien hablarnos de un Dios lejano. No digo que Dios no sea perfecto, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro. Pero Dios es amor, es misericordia, es compasión, es consuelo, es restauración. Pero muchas veces en nuestro juicio nos prejuzgamos a nosotros mismos y prejuzgamos a los demás. Y decimos, yo no puedo hablar de Dios. Aquel tampoco puede hablar. No solo nos condenamos a nosotros mismos, sino que condenamos a otros muchas veces. Y nuestra vista no es la de Dios. Nosotros quizás vemos a un pecador, a una persona alejada, y Dios ve una persona en potencia. Dios ve una persona restaurada y tu vista no alcanza. Tu vista quizás ve a alguien que está hurgando en una volqueta. Y Dios lo ve con quizás orando en un hospital por alguien, predicando, haciendo el bien. Por eso Dios lo que ve es bueno. Y muchas veces lo que vemos nosotros no es así. Y el hombre ha ocupado el altar de Dios. Ha tomado el lugar que le corresponde a Dios. Y el hombre hoy, muchos quieren hablar por Dios, pero no de la manera que Dios habla. Muchos incluso quieren enseñar a Dios. De hecho, han sacado la teología. Hoy hay institutos de teólogos, teología. Simplemente significa querer enseñar a Dios, investigar quién es Dios, y el hombre quiere mostrarte quién es Dios. Entonces yo te puedo preguntar en esta tarde, ¿quién puede describir lo que es Dios? ¿Cómo podemos hacer para mostrar a Dios? Para saber quién es Dios. Dios no nos dio la capacidad total, porque conoce tu corazón y el mío. Entonces el hombre va tomando lugares. Podemos compartir su palabra, de lo que recibimos dar, pero jamás podemos ocupar el lugar de Dios. Han ocupado el lugar y los altares muchos, ofreciéndote pactos. Si tú das, vas a recibir el doble. Eso lo dice el hombre que ocupa el lugar de Dios, pero la Biblia dice que tú tesoro lo hagas en el cielo, porque en la tierra el orín y la polilla se corroe, se pudre. Que no hagas nada en la tierra, no acumules riquezas. Jesús te dice que tú tesoro lo hagas. Entonces el hombre que ocupa el lugar de Dios te promete una cosa que Dios no te dio. Otros te prometen prosperidad. Y Jesús, para lo que vino al mundo, fue para salvar tu alma porque te ama. Muchos vienen y quieren ocupar el altar de Dios, explicando a un Dios que no tiene explicación, porque Dios es espíritu. No podemos explicar lo que no vemos. Y la única manera, no hay dos maneras, hay una sola manera. Hay una sola razón de poder explicar a Dios a los demás, y es con mi testimonio. Es mostrándole el amor. Si hay un Dios que amo, como dice la palabra Juan, si decís que amás a Dios, que no lo ves. ¿Alguien puede ver a Dios aquí? Levante la mano que lo pueda ver. Bueno, él lo ve. Perfecto. Pero nuestro razonamiento, ¿cómo es Dios? Dios. Muy bien. ¿Qué ojos tiene? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? Pero nos quieren explicar cómo es Dios. ¿Cómo podés explicar lo que no podés? Hay una manera, y es la más sencilla. No es con teología. No necesitamos que nos expliquen quién es Dios. Lo que necesitamos es vivirlo. Es transmitir al otro que yo amo a Dios, porque las obras de Dios están en mí. Escuelas de líderes, encuentros, tantas cosas de hombres hechas para tratar de acercarte a un Dios y mostrarte un Dios que no tiene cómo poder ser explicado a través de una teología de hombre. Cuando la realidad es esta, hermano, el único que puede explicar a Dios es Dios por sí mismo. ¿Quién te puede discutir a ti si has tenido una experiencia con Dios? ¿Quién soy yo para decirte a ti que no, que la experiencia que tuviste fue emocional? ¿O quién me puede discutir a mí la experiencia que yo pueda haber tenido con Dios? Entonces, cuando entramos a cuestionar, ya Dios, no, eso no puede ser de Dios. Cuando entramos a medir si esto es de Dios y aquello no es de Dios, si la escuelita es que los niños son de Dios y no son de Dios, ¿para qué vamos a orar si en definitiva todo está en la voluntad de Dios? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer lo otro? ¿No estamos ocupando el lugar de Dios? No lo necesitamos. Entonces, si decidimos nosotros cómo Dios se mueve y entramos en nuestra teología humana, en nuestro razonamiento, a sacar conclusiones de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, estamos ocupando el lugar de Dios. Dios es real, Dios es espíritu. ¿Cuántos niños aquí? ¿Quién puede decir que estos niños no están recibiendo la palabra? Y ocupamos el lugar de Dios, creyéndonos que sabemos más que Dios. No, Dios, déjame a mí. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Yo razono y yo pienso y yo creo. Y no se trata, Dios no es eso. Dios es espíritu, Dios es amor. Dios es un niño, Dios es un árbol. Cuando entendamos que Dios es más sencillo y nos acerquemos al Dios verdadero, al que la única manera de poder saber si está es si, cómo lo vivo yo. Pero nos quieren mostrar un Dios tan lejano, tan inalcanzable, que la gente se frustra, porque vos decís, no, pero yo, si yo no sé ni cómo orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Lo que pasa es que si no haces tal estudio y no calificás para esto y para lo otro, no podés. Si no conocés de la Biblia, yo te voy a mostrar, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, porque nos quieren enseñar un evangelio que es para pocas personas y pocos califican si no lo aplican. Y el evangelio de Dios es para todos, hermano. No tenés que ser ni pastor, ni evangelista, ni maestro, ni traductor. Tenés que ser vos mismo. Dios te va a usar a vos como sos. A Dios no le importa cuánto estudio tenés. A Dios lo que le importa es qué actitud y qué hecho vas a hacer. Que lo que vos hables lo acompañe en tus palabras. Lo demás se va a ver, se tiene que ver. Ese es el Dios que nunca vemos, que ellos te muestran. Ellos lo ven siempre con sus riquezas, con sus viajes. Ellos lo ven, nosotros no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque te lo hacen lejano, inalcanzable. Ellos se ponen en el, son los intercesores. La Biblia a mí me dice que Jesús es el único que intercede. Entonces te muestran un Dios tan lejano que llega el momento que las personas no quieren ni buscar nada. Porque para que siempre te esté corrigiendo de esto, de lo otro, no me meto con ese Dios, porque es tan exquisito, es tan excelente, que si me equivoco en una coma ya no califico. Dios no es ese, hermano. Dice Pablo en el capítulo de Gálatas, capítulo 1, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os halláis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, anotátelo, Gálatas 1:8, marcalo. Mas si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Qué significa? Que si alguien te enseña un evangelio diferente al que está acá, no lo tomes. Y si lo tomás, maldecite con el que te lo da. No hay otro evangelio. No hay. Es este. O lo tomás o lo dejás. Fuera de acá no hay otro evangelio. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesús. Mas, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Marcalo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué lo llamó? Dios. ¿Qué lo apartó? Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. No, hermano, no lo consulté con ningún hombre. Yo no tengo que hablar con ningún hombre y consultar con nadie lo que Dios trató conmigo. Si Dios me trajo, si Dios me plantó, si Dios me puso su Espíritu Santo, si Dios me dio su visión y si Dios me dio su palabra, yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo tengo que demostrar que ese que me convenció, que ese que me trajo, está en mí a través de mis hechos, a través de mi constancia, a través de lo que yo hago y vivo. Yo tengo que hablar, pero tengo que ser. Si yo te hablo de un Jesús muy amoroso, pero no estoy contigo, quizás no veas a ese Jesús, pero no es la culpa del Señor. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vistas a las iglesias de Judea que eran en Cristo. solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué dice Pablo? Muy sencillo, te lo resumo. Si alguien te trae un evangelio diferente al que está en la Biblia, no lo agarres, porque es maldito, lo maldice. Maldito es el que cambia el evangelio. Gálatas 1.6. No es que haya otro evangelio, hermano, no hay otro evangelio. Algunos buscan un evangelio que no hay. No hay más que esto. No busques donde no tenés que buscar y no te metas a consultar a hombres. Consultá con la Biblia, consultá con Dios. ¿Qué dice Pablo? Termina diciendo: solamente oían decir aquel que en otro tiempo, testimonio, cambio. Vos, aquel que nos perseguía ahora predica. Ya no es malo. Ya no nos lastima, ya no nos insulta, ya no nos mata. Dice que se convirtió, pero vos sabés que es verdad, predica. Va todos los martes, va todos los sábados, y va acá, y va a los hospitales a orar por las personas, y al que necesita va a darle una mano, y siempre tiene una palabra de aliento. Pero mirá que no hace 4 días, hace años que lo veo. Fumaba, ya no fuma más. Tomaba, ya no toma más. Vos mirá que cambió. Ese testimonio, cambio. Y glorificaban a Dios en mí. No es que él se glorificaba. Glorificaban a Dios por el cambio que en él había. Él era un testimonio vivo. Y él estaba diciendo: no me crea ni a mí si te trae un evangelio diferente. Si un ángel baja ahí, no le crea. No le crea, porque es un poder engañoso. No hay otro evangelio. Y nos has enseñado así, hermano, a un Dios lejano. Y Pablo dice: no hay otro evangelio. Un día yo andaba en la vanidad de mi mente creyendo que servía a Dios, porque estaba convencido que él servía a Dios, hasta que tuve un encuentro con Cristo. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? ¿Quién eres tú? Quedó ciego, dijo: yo soy Jesús, el que tú persigues. Ahora te voy a mostrar cuánto se sufre por seguirme. Quedó ciego, y todo lo que el Señor Jesús le prometió después se cumplió. Ananías le puso las manos, le recobró la vista. Después le tenía miedo, porque al principio vos te arrimarías a alguien que anda buscando tu vida para matarte, y a la semana te dice: no, quiero ser tu amigo. Te arrimarías. Pero después ve que pasan los días y vos lo ves, que va para adelante y que insiste y que defiende a Cristo, y vos decís: es verdad. Y allí todos los apóstoles lo aceptaron. ¿Por qué lo aceptaron? Porque vieron un cambio. Vieron a través de sus actitudes que no era el mismo. Cuando Jesús entra en tu corazón, cuando tú tienes un cambio profundo, cuando Jesús te convence, cuando Jesús logra penetrar esa parte impenetrable, esa mente que quizás cuestiona, esa mente llena de incredulidad, donde tú dices: no, yo no puedo, Señor, ser usado por ti. No califico. Y Dios insiste y te dice: tú calificas. Yo el partido lo quiero jugar contigo. Tú vas a ser titular en mi equipo. Soy un simple pescador. Ahora vas a pescar hombres, Pedro. Señor, no tengo las capacidades físicas para servirte. Tú no necesitas las capacidades físicas, tú necesitas mi Espíritu Santo. Yo te voy a usar por lo que tú eres, no por lo que los demás vean en ti. Tú lo que tienes que tener es mi presencia y mi gracia. Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en ti. Ese es el Dios de la humildad. El que no mira la condición, no mira tu pecado, no mira tu falta, no mira tu falla. Mira lo profundo de tu corazón. Y te muestran un Dios lejano, un Dios de teologías, un Dios que se te hace difícil porque decís: no califico. ¿Y quién puede entonces acercarse a Dios? Si hay que hacer tantas cosas para acercarse a Él. No, simplemente tienes que tener un corazón dispuesto. Nada más que eso. Te voy a mostrar en el libro de Hechos, capítulo 10, que cualquier persona puede venir a Él y servirle. Que Él mira a cualquier persona. Yo no sé la condición que vos viniste en esta tarde. Yo no sé la condición que está en tu corazón. Yo no sé lo que estás pensando. Yo lo único que puedo darte y ofrecerte es lo que dice la palabra. Solo te puedo decir que yo vivía endeudado, con grandes problemas económicos, con una crisis en mi matrimonio, todo por causa de la economía, porque la economía es la fuente muchas veces de todo. A veces cuando la economía se quebraja, hermano, los matrimonios, por más firmes que están, cuando la economía falta, las cosas entran a complicar. Y el Señor Jesús, a través de un hombre como yo te hablo a ti, me dijo: Dios te va a usar a ti. Y yo le dije: sí, en algún día me va a usar. Dijo: no, no, Dios te va a levantar a ti. Tú estás dolido, estás herido, estás lleno de dificultades, pero así como estás vos, nunca más vas a pedir. Y es verdad, yo le pedía el almacén y a veces no podía pagar. Yo sé lo que es pedir un almacén. Y no digo que esté libre de no pedir. Digo que en aquel momento era crítico para mi vida, porque a veces le pedíamos con mi esposa y después no le podíamos pagar. Y es feo, y es triste, porque el almacenero, viste, que te mira medio raro, así como diciendo, y te empieza a hostigar y a perseguir, y vos te sentís un miserable. Y vos entras a tu casa y ves a tus hijos y ves que no tenés un peso. Y la cabeza te va a mil y vos decís: ¿qué voy a hacer, Señor? Y yo hablo de ti a la gente y le digo que vos sos verdadero. Qué conflicto que se te genera. Y él me dijo: no vas a pedir nunca más, acordate. Dios te va a usar. Vos dejá que Él te ministre. Vos dejá que Él entre en tu corazón. Y el Señor secó todos los arroyos, hermano. Ya no sacábamos ni para el alquiler con mi esposa. No sacábamos ni para el alquiler. Y yo podía haber ido a lo de mi padre, pero era como que no quería hacerle carga. Y dije: no, Señor, creo que tú estás tratando conmigo. Creo que tú me estás hablando. Creo que esto no es para mi mal, pero me está doliendo mucho, pero ya no sé qué hacer de mi vida. No tengo ganas de vivir, no tengo ganas de seguir. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada del fuego? Que no se apague. Había esa llama, me impedía dejar todo. Había algo que no tenía cómo explicarlo. Entonces, ¿cómo te puedo explicar a un Dios que no sé cómo explicártelo, que no sea a través del amor que ese hermano hoy me trajo a mi casa? No tenía un diente, no me podía reír porque no tenía diente, lo tenía todo picado, no tenía un peso. Me daba vergüenza a veces hablar con la gente. Y aún así le hablaba de Dios. Pero tenía vergüenzas internas, dolores. Y a veces hablamos de un Cristo tan lejano. Y a veces no sabemos lo que está pasando la persona que está a tu lado, lo cuánto está sufriendo. Él nunca me dijo nada de los dientes. En otras iglesias me sacaron para afuera con mi hijo bebito chiquito. Está molestando y se sacaron. No puede estar Dios ahí donde no. No puede estar. Pero donde no te critican, donde te dan para adelante, donde te ayudan. Y me tuvo paciencia, y me tuvo paciencia. Y un día vino y le dijo a María: María, tomá, andá a ponerte los dientes. Y María se puso los dientes. Yo tenía un miedo bárbaro y lentita. Me ves grande así, pero mirá que veo una aguja y me pongo como loco, me manifiesto. Ay, Dios mío, le dije, una aguja, me muero. Y le decía a María: bueno, cuando termine vos, arranco yo. Y María estaba terminando y yo dije: ¿y ahora qué hacemos? Yo no quiero ir. Dios te empuja, hermano. Nos mudamos, vinimos con nada, con nada. Este lugar estaba vacío, todo roto. ¿Sabés lo que trajimos? Esperanza, sueños. Yo dije: si Dios me prometió algo y si Él me sacó, y es verdad. Después, con los años, pude ver que en vez de pedir, dábamos. Dios nos dio para que diéramos. Dios nos dio para que diéramos. Dios nos dio para que diéramos. Yo te digo hoy, yo no sé cómo está tu corazón, pero si estás todo podrido como estaba el mío, si estás todo roto por dentro, le vas a dar a las personas amor y alegría. Si no tenés hoy la condición económica, vas a tener para dar. Sentí que no calificás, calificás para el equipo de Dios. Vas a ser usado y usada por Dios. No te imaginas cuánto. No se imagina cuántos jóvenes, cuántas familias, cuántas personas van a revivir y van a retomar la esperanza por una simple palabra que una vez alguien que estuvo angustiado la recibió y la compartió con otro. Eso es Cristo. Hechos capítulo 10 dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Ni a la iglesia iba, no era cristiano, no era cristiano, era romano, enemigo del pueblo de Dios, sirviendo al pueblo romano, de la guardia militar. Pero él creía en Dios. Quizá pasaba a los fariseos, los que sí, los eruditos, los que se conocía la Biblia en memoria, pero Dios, las oraciones que llegaron fueron las de él. Piadoso y temeroso de Dios, que hacía limosna. ¿Saben qué hacía este hombre? Mostraba que amaba a Dios. Veía que había un necesitado, iba y le daba. Veía que había una persona triste, iba y oraba por esa persona, seguramente. Sus oraciones fueron escuchadas. ¿Querés que tus oraciones sean escuchadas? Tené temor de Dios. Sé piadoso. Al que veas que tiene una necesidad, hacela. Aún con tu corazón hecho pedacitos, le podés hablar del amor de Dios que aún está en ti a otro. Y ese otro se puede levantar. Y no mire su condición física o su condición material, porque Dios puede convertir a esa persona en un predicador. Dios puede convertir a esa persona en un hombre o una mujer de Dios. No mires a tus hijos con los ojos naturales, porque Dios no los ve de la misma manera. Quizás ellos un día sean sorprendidos por el Espíritu Santo, y quizás tú te sorprendas también de no haber creído que Dios podía haber hecho algo en ellos. Dios puede hacer lo que quiere con quien quiere. Solo necesitas tomar la palabra y creer que Dios, aún como estés hoy, puede usarte. Piadoso y temeroso de Dios, que hacía limosnas, no ayunaba, no iba a los grandes institutos, ni siquiera compartía con los judíos. Pero la gracia de Dios estuvo en ese hombre. ¿Tú crees que no puede estar en ti, que no calificas? Ese es el Dios que se quiere ver, hermano y hermana. El Dios de los humildes. El Dios de los que se acuerdan de necesitado. Alguien se acordó de mí y Dios se acordó de mí. Y ese hombre vino y me ayudó, y de la manera que más necesitaba. Porque si ese día él me hubiera traído una solución económica, no me hubiera ayudado. Pero me dio lo que nadie me pudo dar: la esperanza, la fe. ¿Con cuánto dinero solucionas tu problema? Pero si tú retomas tu fe, tu esperanza, tus sueños, no habrá dinero que necesites, porque nada podrá parar tus sueños. Marcos capítulo 7, versículo 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que había una mujer sirofenicia, una mujer que tampoco era ni, no era cristiana, era una mujer cananea, una mujer que los antepasados, los cananeos, eran enemigos del pueblo de Dios, luchaban grandes batallas. Esta mujer era enemiga. Y la palabra de Dios la describe de esta manera. Tremendo lo que dice aquí. Dice: levantándose de allí, Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó del vino y se le postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido de la hija, acostada en la cama. La traducción en griego dice que posiblemente tuviese una enfermedad, porque antiguamente cuando decían demonio no era que siempre era espiritual, que había un espíritu, un demonio. Ellos lo hacían de esa manera por las tradiciones y los antepasados, pero la palabra griega lo describe como una enfermedad. La cuestión que esta mujer estaba lejos de Dios, pero Jesús no estaba lejos de ella. Muchas veces nos muestran a un Dios lejano. No, ¿qué va? ¿A mi hijo? ¿Qué a mi hermano? ¿Qué se va a acercar Dios? Si no sabés la condición, vos sabés que se acerca más de lo que vos te imaginás, y lo ama más de lo que vos te imaginás, y está en los planes de él más de lo que vos te imaginás, y en su tiempo él quizás obre a favor. La hija de la mujer sirofenicia. Hay personas que son conocidas como el hijo o la hija de tal o cual. Hay otros que son conocidos como el padre o la madre de tal o cual. Aquí tenemos el caso de alguien que a quien se le conoce como la hija de la mujer sirofenicia. Pero en esta historia la hija, que es la que tiene la posesión demoníaca, es secundaria en la narración de la madre, que está dispuesta a todo para lograr la sanidad de su hija. Y a veces nosotros tampoco hacemos, ¿verdad?, por nuestros hijos. A veces hasta reconocemos ante el mundo, sí, está mal, la verdad que... No dejes de orar por tus hijos, no dejes de clamar. Esta cananea, que no sabía ni quién era un judío, en realidad sabía, pero estaba recontra alejada del pueblo de Dios, ella luchó por su familia. No dejes de luchar por tu familia. No dejes de que se apaguen los sueños en tu familia. Se mencionan dos ciudades que han sido muy importantes en la historia y están en el Líbano. Mateo nos dice que esta mujer era cananea, lo cual indica que el Evangelio no puede olvidar sus ascendientes. Ella es una descendiente de los antiguos enemigos de Israel. Mateo 7:26 nos dice que era griega de nacionalidad sirofenicia, pertenecía a lo que en aquel momento era el Imperio Romano o la jurisdicción de Siria. El Señor Jesucristo había curado muchas personas y sanado gentiles antes, pero siempre en el territorio de Israel. Nos podemos preguntar cuál fue la razón por la que Jesucristo salió del territorio de Israel. Después de todo, él dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tú sabes que tú y yo éramos unas ovejas perdidas, pues no somos judíos, pero por la fe somos hijos de Dios. Y nosotros estábamos perdidos, destituidos de su gloria, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y esta ovejas perdida, él también vino. Y hay gente que se cree que el Señor viene solo para los cristianos, ¿no? No, hermano, el Señor viene para todos. Para los que se congregan y para los que no se congregan también viene. Si así que ellos lo quieren aceptar en su corazón. De la misma manera dice que él pasó por Samaria y dijo: me es necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer samaritana? Ella estaba sola, se sentía lejos de Dios, ¿verdad? Ella dijo: no califico. Hola, hola. Sacamos uno, ponemos el otro. Hola, ¿se escucha ahí? No calificaba, pero para Dios calificaba. Esa es la gran diferencia que hay entre el Dios que te ama y el Dios que te enseña, ese Dios tan lejano, ese Dios que a veces parece que no te podés acercar. Por ejemplo, Tenemos la historia en el capítulo 8 de Juan, versículo 1. Esta historia la conocen muchos, hermanos. La historia de la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús fue al Monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿qué dices de tus hijos? ¿Califican o no califican? ¿Qué dices de tu matrimonio? ¿Qué dices de tu salud? ¿Qué dices del que está afuera? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal mujer. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra a ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién te condena? Si él ni él te condena, ¿por qué te condenas a veces? Si él no te presiona, ¿por qué te presionas a veces? Hay cosas, hermanos, que tenemos que entregárselas al Señor. Hay cuestionamientos. Hay dudas que solamente Dios puede tomar el control. Pero muchas veces perdemos la esperanza, perdemos la fe, perdemos la razón y empezamos a hablar por nosotros mismos y no le damos el lugar al Espíritu Santo de obrar y de trabajar en nosotros. Queremos nosotros decidir por Él, queremos nosotros y nos dejamos ver por lo que nuestros ojos ven, naturales, por lo que nuestros oídos oyen. Pero esta mujer oyó la voz de Dios. Y el que tenía el poder y la autoridad para condenarla, la libró. Es el mismo que está hoy aquí, que tiene el poder y la autoridad para condenarte y te dice, yo no te condeno tampoco. No peques. Amame, buscame. Quiero usarte. Yo creo en ti. ¿Tú crees en ti? ¿Cuántos de los que están acá creen en sí mismos? Ese es el punto. Tú tienes que creer en ti y tienes que creer que Jesús te escogió. Un Dios lejano, un Dios que no es para cualquiera. La palabra me dice a mí en Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces vemos a gente mal vestida o desprolija y miramos y lo despreciamos, decimos, este va a robar algo, este seguramente me doy vuelta y me roba. Jesús lo mira muy diferente que tú y que yo. Jesús lo mira y dice, este va a ser un instrumento para mí. A veces miramos a nuestra familia y decimos, este no lo veo. Este sí. Y Jesús dice, yo lo veo a los dos. Los dos son hermosos para mí. Los dos califican para mí. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo te ves hoy delante de Dios? ¿Y cómo ves a Dios? El Dios que te presentaron. ¿Querés encontrarte con Dios? Empezá por amarte a vos mismo. Empezá por simplemente vivir lo que Él vivió en la tierra. ¿Querés imitar a Dios? No vayas a ningún instituto a pagar nada. Poné en práctica la obra de Dios. No voy a preguntar porque ya sé que el papelito lo hicieron todo. Hay hermanos, estoy seguro que hasta 50 tienen. No voy a preguntar por el papelito. Yo sé que acá hay muchos que tienen los papeles. Muchos. Pero para los que no saben, tenemos un desafío. Un papelito, te voy a poner que lo pongas en práctica. Capaz que agarras a uno como me agarraron a mí hace 10, 11 años atrás, o 15. Sin esperanza, sin ganas de vivir, endeudado, sin dientes. Me lo saco, te muestro. Sos postizo. Alguien retomó la esperanza a través de una acción. Alguien me mostró que yo le importaba, pero no por palabras. Iba a mi casa. Me mostraba que me quería ayudar, me mostraba. Me abrió a la Biblia, pero también me mostraba con hechos. Aparecía con un kilito de harina, no aparecía con una bolsa, ¿eh? Un kilito en el momento de escasez vale mucho. Y me alentaba, y me alentaba. ¿Vieron? No sé cuánto los que no tienen moto, pero ¿vieron cuando le das así no arranca y te deja en la calle? Y vos tenés y le das, porque vos pensás, ¿viste? Y pasaron 2 horas y está tu mujer ahí y dice, ¿demora mucho? Ya arranca, pará, y le metés la letra acá, ¿viste? Y si no, va a arrancar y te ponés porfiado. Y pasan las horas y seguí hasta que allá a la casada decís, no vale la pena. ¿Me podés venir a levantar? Y a veces insistimos por un pedazo de fierro y no insistimos en la presencia de Dios. Padre, tocá mi vida, tocá mi familia. Padre, poné un alma necesitada delante de mí. Entonces estamos haciendo un papelito. El papelito le ponés lo que vos quieras. Le decís, Dios te ama. Mi nombre es fulano y este es mi teléfono. Si tenés necesidad de hablar, llamame. Quiero presentarte un Jesús vivo. Y quizá vos que estás medio mal, te llama el otro que está mal. Pero que vos conocés a Jesús y él va cargando. Entonces vos decís, pa, ese Dios lejano, no. Ay, a mí me enseñaban esto en la iglesia donde iba. Bueno, ahora tenés que ayunar, tenés que orar por la persona, y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, y después lo llamás. Imagínate si después de 3 semanas de todo protocolo lo llamás y decís, hola, ¿cómo estás? Hablo con fulano de tal. No, él se mató hace 15 días. Está en el cementerio norte, tubular 39. Ah, qué pena. ¿Cómo que no? Está raro, ¿no? Andá y llamálo. Andá y preguntale cómo está. Vos no sabés si al otro día lo vas a ver. Dios te va a usar así. Entonces hacé el papelito y tenelo ahí. No se lo dé así, no lo tires, no lo tenés. Y vos decís, este papel se lo voy a dar a quien lo necesite. Y lo tenés ahí. Y cuando menos lo quieras acordar, Dios te va a poner una persona, en el ómnibus, en la calle, en cualquier lado. Y vos le decís, tomá, no sé por qué, pero siento que te tengo que dar esto. Pregunto, ¿hiciste algo ilegal? ¿Perdiste algo de tu vida? ¿Perdiste dinero, tiempo? Ese papel puede cambiar una vida. ¿Qué vale más, la práctica? ¿O que estés 5 horas... orando por alguien que no sabe cuál es la necesidad verdadera? La práctica, el hecho, tomá. Después la persona decidirá lo que haga. Yo sé que acá una cantidad ya lo tienen. Hay algunos que hasta 50 me dijeron que tienen. Porque va de acuerdo a la fe. Algunos tienen menos. Vos hacés un papelito y sorprendé a alguien. Porque eso es Dios. Dios es acercarse a alguien. ¿Cómo pueden ver a Dios? Cuando vos te acercás, ¿cómo pueden sentir que Dios se acordó de uno que necesitaba? Llevándole un poquito harina. ¿Cómo puedes decir cuál es el amor de Dios si no abrazas a alguien que necesita un abrazo? Alguien que está desesperado, triste, que necesita ser consolado. Porque a veces, porque venimos a la iglesia, pensamos que no sufrimos. Y ese es el gran error. Que muchas veces, porque cuanto más años tenemos en la iglesia, creemos que más firme estamos. Ay, ¿qué le voy a decir al otro que estoy pasando una etapa difícil? Y el otro necesita que le dé un abrazo, una palabra de consuelo, que le tenga paciencia. Eso es demostrar el amor de Dios, con actitudes. Ese es el Dios que visita a los Cornelios. Ese es el Dios que visita a las mujeres que la agarraron en adulterio. Ese es el Dios que visita a los jóvenes drogadictos, adictos, los ladrones. Ese es el Dios que visita a los jóvenes en la cárcel. El que les dice, ¿estás dispuesto a renunciar tu vida pasada? No te voy a condenar. Arrancá una vida conmigo. ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Le diste una limona a un pobre, Dios te está mirando. Está bien si querés ayunar, está bien si querés orar. Pero no hagas una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿De qué sirve hablar tanto de la palabra si no la pones en práctica? Empezá de a poco. Dios es el mismo Dios que vio la necesidad de esa mujer sirofenicia. Ella dijo, él le dijo, pero primero los de acá. Yo no sé si Jesús le dijo para probarla. Yo sé que la mujer dijo, Señor, de las migajas igual dame, dame de lo que te sobra. Pero estoy desesperada por tu presencia, porque mi hija está mal, necesito que intervenga. ¿Cuántas veces vemos a nuestros hijos agonizando? ¿Cuántas veces vemos a nuestros hijos perdidos? Y en vez de convertirnos como esta mujer sirofenicia, Señor, yo sé que quizá no oro como debería, no te sirvo como debería, pero aún de las migajas que te sobran, volcala sobre mi familia, tené misericordia de mi vida. Y el Señor tuvo compasión. ¿Cuántas veces queremos prepararnos tanto con tanta excelencia y decimos ahora sí? No, no es ahora, es el hoy. El que estuvo en la cruz no tuvo el mañana, era el hoy. Hoy puede ser un día donde tu vida pueda cambiar, donde pueda tomar un giro drástico. Hoy puede ser la última vez quizás que sufres en tu corazón, en tu mente. Hoy quizás puede ser el último día donde te atormentes, donde estés preocupado, preocupada, donde realmente le entregues esa carga al Señor, ese menosprecio, ese dolor, esa vergüenza, y Dios pueda convertir esa lágrima en alegría. Hoy quizás diga, hoy no puedo, pero Dios sabe que sí puedes. Dios te dice, tú puedes, y Dios quiere usarte en la condición que tú estás hoy. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se manifiesta a través de nosotros? Si decís que amas a Dios que no ves, ama al que ves. Dale un abrazo al que ves, dale un consuelo. ¿Sabes cuántas necesidades hay? Miles. Es simplemente caminar como Jesús caminaba. Se fue para allá, se fue para acá. Encontró un Pedro arruinado y lo hizo apóstol. Encontró al otro por allá, Natanael abajo un árbol, y le dijo, ya no creía en nadie, Natanael. Y Jesús con una palabra le tocó el corazón y lo transformó. Lo único que le dijo Jesús a Natanael, dijo, he aquí un verdadero israelita delante de mí, en el cual no hay engaño en su corazón. Y Natanael lo partió eso. Dijo, vos sos diferente. Porque ese era diferente, ese no había engaño. Él servía a Dios y amaba a Dios. Y veía la corrupción y veía, como decía la hermana hoy, que predican a un Dios por dinero. Ese era diferente. Y Dios te ve diferente. Por eso en esta tarde te invito a que cierres tus ojos y a que puedas tener un trato con Dios. Y vamos a adorar al Señor y vamos a orar para que el Señor transforme tu vida, tu ser, tu corazón. Y de la misma manera que quizás digas hoy, estoy cansado, cansada de estar con esta vida. Quizás no tenga razones, quizás no hay esperanza. Quizás no veo esperanza en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia. Quizás hay relaciones que tengan que sanar. Dios lo puede hacer a través de ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, lávanos, límpianos. Sacia, Señor, nuestra sed interna. Ayúdame, Dios mío, en la dificultad que hoy me encuentro, Padre. Ayuda a mi hermano y a mi hermana en la dificultad que hoy se encuentran, Señor. Ayúdale, Señor, a creer más en ellos mismos, en ellas mismas, Padre. Que puedan entender que tú los quieres usar, Señor. Que tú los quieres levantar, que tú los quieres restaurar. Que tú los quieres ministrar y que tú mismo, Señor, te estás acercando de una manera más sencilla de la que ellos mismos se creen. Que puedan entender, Señor, que es tu gracia la que nos sostiene, que no es por obra, que no es por merecimiento, que simplemente es tu beneplácito. A ti se te antojó elegirnos, a cada uno de los que estamos aquí. Y tú harás la obra en cada uno de los que estamos aquí, a pesar de lo que diga el hombre, a pesar de los juicios que dicten médicos, personas. Tú jamás nos juzgarás como el mundo nos juzga, porque tú eres Dios, porque tu presencia está en medio de tu pueblo, porque tú estás calificado para bendecir, para abrazar, para restaurar, para amar, para perdonar aún la peor falta. Tú jamás mirarás como nuestros ojos. Por eso que tu gracia me acompaña en este día. Y te queremos ver, Padre, en medio de nosotros, Señor. No como un Dios lejano, no como un Dios inalcanzable, sino como el Dios sencillo que estuvo entre los pecadores en la tierra y que abrazaba al necesitado y que consolaba al que lo necesitaba. Y que amaba, que perdonaba, que restauraba, que sanaba, que libertaba y que no condenaba, sino que amaba. Aún hace Pablo, perseguidor de la iglesia, o aún Pedro, que aún negándole, lo amó sin condiciones. Padre, de la misma manera, ven sobre cada uno de nosotros en este día, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Levante tus manos. Claro, Señor, sí, te quiero ver esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde, Padre. Y llévanos de la teoría. Sí, Señor. A la realidad. Que podamos ser cristianos de práctica, Señor. Práctica, Señor. Poner en acción el ministerio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Y en nuestro prójimo, Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Sí, verás, Señor. Verás.